sostén, porque te quiero, te necesita cada parte de mi ser. Y cuando no estás, te extraño y llego en mis recuerdos hasta ti y te imagino conmigo. Te deseo en silencio y me alejo temiendo quererte más, deseando volverte a ver. Y por la madrugada sucedió, que no tuviste miedo. Estábamos ahí mirándonos, deseando algo más. Y poco a poco nos acercamos y nos traicionaron nuestros labios. Fue un momento indescriptible, siempre es así, y aceptaste estar conmigo y me abriste el corazón. Oh, ven conmigo, te voy a mostrar cuánto puedo amarte, cielo, y escribiré para ti.